Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición de Dale al Play, música social bajo licencias Creative Commons. Y en esta nueva edición número 147 aprovechamos para saludar a las diferentes radios libres que en esta temporada 2015-2016 van a estar acompañándonos, ayudando a esa difusión de la música social, música socializada, digo yo. Y bueno, pues nada, un programa más donde hoy traeremos grupos que ya han sonado aquí de diferentes sitios, alguno que no ha sonado y que siempre en cada programa intentamos traer, pero hoy no van a haber discos como tal porque hemos tenido algún problema que luego, si nos da tiempo y se da el lugar, comentaremos, porque hay cosas curiosas en el mundo del copyleft y demás en internet. Entonces hemos tenido algún problemilla y no tendremos esas novedades. Así que bueno, eso acompañado de que hablaremos de algunas noticias, algunas cosas que han pasado y que nos gustaría difundir. Y también, como no, la segunda colaboración de nuestra compañera Nata con esta sección que tanto nos gusta de Zapateando América Latina, donde nos habla de procesos de ruptura, procesos emancipadores, populares, y bueno, pues de eso hablaremos en la segunda parte del programa. Así que vamos a comenzar con este Dale al Play 147. Un saludo. Un saludo a todas las radios libres, porque nos llegan esas confirmaciones de que va a sonar este programa en diferentes radios libres de todo el estado y nos alegramos. Estamos mirando a ver en qué radios está sonando y iremos actualizándolo en la página web para que bueno, que si vives en una de esas ciudades y bueno, no tienes el internet, no estás en casa, pero quieres sintonizarnos en FM, quieres ver cuándo sonamos en FM en esa ciudad o en ese pueblo, pues que lo puedas consultar en nuestra página web. Y eso, lo dicho, que saludamos a todas las radios, porque soy un enamorado de las radios libres, no podía ser de otra forma. Y bueno, pues es un orgullo para este programa que defiende la música libre tener medios de difusión, a la vez que nosotros hacemos de altavoz de grupos con estos criterios, que hayan radios que libres que ya están bajo esos criterios del copyleft, del Creative Commons y rompiendo con el copyright, pues bueno, la verdad es que es un orgullo. Yo creo que tenemos que estar todos muy satisfecho de este movimiento popular de defensa de la música social, reivindicativa y demás. Y bueno, hay gente que dice que bueno, que el copyright pasa del copyright, que eso no existe y demás, como que da igual en las radios libres y en otros aspectos, en sus reproductores y tal, le importa, les da igual, pero bueno, y de todo, ¿no? Cada uno que haga y piense como quiere, faltaría más. Pero nosotros creemos, este programa nace porque si lo que se crea de una forma, vamos a decirlo, anticapitalista, antidesarrollista, o como lo queramos llamar, antiestado. Bueno, hay diferentes grupos con diferentes filosofías que ponemos aquí en Dale al Play. Si ponemos eso, no lo podemos hacer alimentando al capitalismo. Bueno, voy a comentar ahora, para empezar, lo que nos ha pasado con esto del copyleft y por qué no tenemos novedades, porque resulta que habíamos preparado un grupo que iba a sonar para empezar el programa. Y curiosamente, justo poco antes de empezar el programa, nos ha dado por investigar y en la página web donde estaba la descarga y tal, que parecía Creative Commons, pues al final no. ¿Por qué nos hemos dado cuenta? Bueno, hablamos de Sargent García, un chico que hace una mezcla entre salsa y ragamuffin y demás estilos caribeños. Y bueno, pues hemos visto en su página web que había grabado en los ABI Studios en Londres y ya dijimos, ostras, que haya grabado en estos estudios y sean copyleft me parece bastante raro, porque no sé cuánto costará grabar allí. Bueno, está grabando también por aquí por Valencia y demás, pero bueno, sonaba un poco curioso, ¿no? La música que nosotros ponemos aquí está grabada en estudios caseros una gran mayoría de ocasiones o en estudios semiprofesionales, pero que nace de mucho trabajo de gente de abajo y bueno. Entonces, cuando hemos visto que en su página web el artista no ofrece ninguna descarga gratuita, todo, no sé si estaba en Spotify, y hemos mirado varios artistas para traer novedades y tal, y nos hemos dado con lo mismo. O sea, hemos dado con lo mismo. Spotify. Entonces, aunque en otro sitio hemos visto la descarga bajo Creative Commons, no hemos visto coherente poner algo así en este programa, porque si el artista no da permisos en su página web, no lo ofrece de manera gratuita la descarga digital, pues bueno, no es el objetivo de darle al play. Está muy bien que exista, los mensajes están muy bien. Sargent García, si lo queréis escuchar, pues ir a su página web o ir a su Spotify si queréis y lo escucháis. Yo Spotify nunca lo he utilizado y ni quiero utilizarlo. Entonces, bueno, pues esos artistas que están ahí, pues me parece correcto, pero darle al play no es su sitio. Así que, bueno, vamos a escuchar música de la que nos gusta, además de un grupo, unos artistas que nos encantan, son uno de nuestros favoritos, son de Navarra, son raperos de Maús. Y bueno, en el último trabajo que tenemos constancia, Viaje hacia ninguna parte, Moisés No Duerme y compañía nos traen un tema llamado Amor y Odio. Así que dale al play, abrid las orejas, que esto entra suave. Todos quieren comerse la fruta, nadie tiene verdad absoluta. La calle Lama trabaja de puta, conoce detalles de mi hoja de ruta. Sé quién habla sin conocer causa, quién es nazi aunque vista de casual. La vida sigue sin prisa y sin pausa, y quien dice ser libre y quien vive en su jaula. Para saberlo les miro a los ojos, no puedes esconder nada, estás flojo. Aunque tu disfraz engañe al espejo, conmigo no cuelan a nada más lejos de la realidad. Solidaridad es lo que no veo viviendo en ciudad. Algunos intentan salir de la mierda, pero alrededor nadie tiende una cuerda. Ya si nos va, aun con caridad, con cuatro monedas no se arregla nada de nada, la cara tapada. Quien no llora en público llora la almohada. Ya, claro que todas lloramos. Yo ya me he visto sin nada en las manos. Tuve mi precio como un mercenario, ahora intento vivir igual que un libertario. Lo mejor del amor es que es mágico, lo peor sus finales dramáticos. Nadie se salva de amar ni de odiar, ni de ahogar las penas de un trago en el bar. Porque somos humanos, ¿qué quiero decir? Que vivas y dejes vivir, mona. A mí no es blanco ni negro, hay un mundo de grises sin poder volver a mi hogar como Ulises. Mira, yo hablo de amor y de odio, saco lo bello de todo este agobio. Sigo el camino sin pena ni gloria, subo y bajo sin parar esta noria. ¿Cuál es mi hogar? ¿Cuál es mi lugar? Este tampoco no me voy a quedar. Si en todos los sitios que he estado he dejado un cacho corazón, alguien lo ha reciclado. Vuelvo a meterme en el contenedor, buscando un tesoro, buscando calor. Me paso la noche buscando una nota, una frase que llene mis canciones rotas. Ya hay poco que pueda contarte, poco que hacer por mi parte. Puedo colgarte de un clavo en la puerta, un museo, gritar a los cuatro vientos que esto es arte. Soy de los raperos de Maus, mucha gente ya nos ha condenado. Me han dicho que me busque un abogado, para que si el juicio ya está mañana. No se puede bailar, está lleno de gente. Mi rap tiene fondo y profundo, no entiendes. No quiero ser fenómeno adolescente. Esa chusma no quiere escuchar, quieren verme. Sé quién quiere la miel de la fama, quién me está buscando y quién busca mi cama. Quién quiere enseñarme las copas que gana. Quién dice que carde, quién carda la lana. ¡Hala! Claro que el posto no mola. No voy a molar, si molar es dar bola. Y espera tu turno, tu sitio en la cola. Que se apague el sol, se enciendan las farolas. Mira, yo hablo de amor y de odio. Y como dicen aquí los raperos de Maus, ¿para qué me voy a buscar un abogado si el juicio ya está amañado? En este aspecto algo vamos a tocar en la sección de medios. Vamos a dar algún retoque a... Bueno, vamos a leer un poquito de noticias, de información que vemos en la red sobre juicios y demás. Y bueno, como estamos vendidos, ¿no? Bueno, pues vamos a ir con otro tema de raperos de Maus. Vamos a ir ya con otro porque bueno, luego es un carrusel de entre la sección de medios de comunicación y la sección de Zapateando América Latina. Entonces vamos a poner la música seguidita. Vamos a ir con este tema que se llama Contra las Cuerdas, del mismo grupo, Raperos de Maús, en este tema con Urchi de Soñadores Natos. Se abren las nubes y aparece el sol de nuevo. Sé que sigo vivo en este juego y me toca luchar. Hace 26 años ya que salí del huevo. Aprendí a reír, pero también he aprendido a llorar. Sé que hay cosas fuera de mi alcance y que no puedo. Que no soy el único que sufre, todos tienen miedo. Sé dónde buscar abrazos, dónde encontrar besos. Cada uno es su propio carcelero en esto sobreempleo. La vida es una puta fiesta de disfraces. Todos necesitan máscaras para taparse. Todos somos inmigrantes fuera de la tripa de las madres. Las fronteras protegen al cobarde. Y es gente que no puede mirar y ver personas. Otros que necesitan protegerse de la realidad. Gente que sin fuerzas para continuar abandona. Que hayamos llegado hasta este punto no es casualidad. Atadme fuego a ver si prendo yo, os que vais conmigo. Lanzo mis conjuros, no me escondo, estoy a tiro. Soy la parte de Moisés que todavía no ha muerto. El disparo cierto, el ojo que le queda al tuerto. Yo moviendo piezas sobre el tablero. Estoy buscando calma en la tormenta, cielo abierto. Pensamientos van quemando lento. Me sea como sea, listo para la pelea. Fuerte contra el viento y si viene más fuerte la marea. En la vida todo es caminar. Canto y me levanto y con fuerza rompo la cadena. Sueña ya en lo realidad. Vienen a romper las alas de este man. Sepan que tal vez no tenemos nada que perder. Sobre suelo mojado piso fuerte. Yo sé que no vale de escupir tanta mierda. Que nada lava dentro y mancha afuera. Me recuerdas con cara sonriente y soñador lleno de fuerzas. Pero ahora el campeón está en el ring contra las cuerdas. Contento a pesar de verlo negro. Esto pesa demasiado, no se lo va a llevar el viento. Hoy tirar pa'lante, seguir es lo importante, que venga lo que tenga que venir y que lo aguante. Queda tiempo pa' deshacer lo que hacer costó una vida, coge lo que tengas que coger y ve hacia la salida. Yo he clavado el agujero y ahora no puedo salir, nunca pensé en colgarme, es muy fácil morir. En este mundo donde cualquier cosa se vende, respeto al enemigo siempre que venga de frente. Nunca faltó comida y lo que falta es hambre, trabajar pa' la reina es la tarea en el enjambre. Y no, no me da envidia, me da pena, es tan cobarde. La droga malentendida es lo mismo que la cárcel. Se os llena la boca diciendo que sois mejores, pero debe de ser que estáis rodeados de mediocres. No me vale, cuida donde entras, donde sales. No vaya a ser que no seas capaz de escribir un buen final. Sigue el combate, aunque suene el silbato. Matas, mato, siete vidas como un gato. Soporte contra el viento y si viene más fuerte la marea. En la vida todo es caminar. Canto y me levanto y con fuerza rompo la cadena. Sueña ya lo realidad. Si vienen a romper las alas de este men, sepan que tal vez no tenemos nada que perder. Sobre suelo mojado, piso fuerte. Ten cuidado, estos perros muerden. Todos somos inmigrantes fuera de la tripa de las madres. Listo para la pelea. Medios venden miedo, Que no te claven la mentira en las pupilas, tío. No hay derecho a ello. Especial dedicación. Solo disfruta del momento. Te arrebata valentía, te están inyectando el miedo. Es un arma de defensa, viene de serie en el cuerpo. Situación embarazosa, la procesa tu cerebro. El temor es reacción y pone cartas de por medio. Sientes un escalofrío que recorre tus espaldas. Este estremece tus nervios para que pierdas la calma. Cuando saltan las alarmas habitualmente te alteras. Son recelos y sospechas el idioma que ahora hablas. Te lo vende la pantalla, la campaña humanitaria. Visita a los niños pobres para robarles las sandalias. Crisis en España, no nos engañan. Inversores preocupados, Z apesta en la montaña. Y bueno, pues en la sección de medios de comunicación o medios de intoxicación social, y vamos a tratar básicamente tres temas que hemos conocido esta semana y que bueno, unas más actuales o menos actuales no nos importan aquí. Aquí lo que nos importa es el caso en sí, y vamos a hablar de cositas como la criminalización del hacktivismo, activismo en la red, algún medio de comunicación cómo trata el tema de... ¿Os acordáis que hablamos semanas anteriores sobre el juicio político por el Tribunal de Excepción Español de la organización Askapena, organización internacionalista de Euskal Herria? Bueno, pues viajaremos a las páginas del Diario Vasco para ver cómo tratan la noticia, porque es escalofriante de verdad. Y bueno, pues y para finalizar vamos a hablar de España, porque España está acogiendo las mayores maniobras de la OTAN. Así que bueno, vamos a ir dando unos retazos de estas noticias en internet. Vamos a leer. Antena 3 TV te vende todo lo que quiere. Presume, ven y difunde tu ignorancia. ¿Dónde se ha escondido el jodido mando a distancia? Medios venden miedo, vives convencido. Date cuenta de que es miedo a lo desconocido. Medios venden miedo, vives convencido. Nace, solo muere, solo afila tus... Y aprovechando la primera noticia nos ha llegado a través de las redes sociales libres en GNU Social, que ya anteriormente os animamos a crearos cuentas allí, y bueno, te enteras de cosas, o tienen menos filtros, digámoslo así, filtros censores, porque se están eliminando muchísimas cuentas de Twitter por utilizar, entre otras cosas, la red Tor, que es una red para tener un anonimato en la red, que no te persigan, que no sigan tu hilo. Bueno, pues sin enrollarnos más en el tema, decir que la hemos conocido a través de Genius Social en la cuenta de El Binario, que bueno, se dedican a hablar de cosas tecnológicas, de software libre y demás, y nos hablan con el título La criminalización del hacktivismo, este 19 de octubre, firmado por Pupper Master. Nos cuenta: hace pocos días pudimos ver la noticia de la detención de un supuesto miembro de Anonymous por el ataque de denegación de servicio contra la página del Ayuntamiento de Tordesillas, en protesta por el Toro de la Vega. La noticia fue anunciada a bombo y platillo por el Ministerio de Interior en sus canales oficiales y sus medios afines, que aunque esta vez no lo sacaron, bueno, el tema de lo de los del río no tengo constancia de por qué lo cuentan, pero bueno, sería coger información por la red. Decía que aunque esta vez no sacaron a los del río luciendo una máscara de Guy Fawkes, sí hicieron su particular circo mediático. La operación llamada como Operación Asta no tiene ni pies ni cabeza, y cualquier país mínimamente democrático con un juez mínimamente sensato nunca hubiera autorizado. Pero estos señores es Españistán, donde la policía tiene acceso a la agenda del juez de guardia y esperan a que les toque, y bueno, pues ejecutar una operación. El tema este que dicen, el tema de lo del juez de guardia, que la policía aprovecha cuando hay un juez de guardia que es afín y que haría cualquier cosa sin ningún tipo de criterio jurídico, sino político, pues nos cuentan que esto lo saben, y yo también, a través del programa Tecnoparanoids de radioela.org, que os animamos a escuchar el último programa donde hablaron con un abogado y habla de estos temas, cómo la policía aprovecha cuando hay un juez de guardia que le va a dar permiso a cualquier cosa, pues para meter esos procesos y que le den permisos a incautar lo que sea. Bueno, seguimos leyendo el artículo. Si miramos mínimamente los hechos, nos encontramos con lo siguiente. 1. El grupo hacktivista La 9 de Anon anuncia que va a tirar varias páginas del Ayuntamiento de Tordesillas en protesta del Toro de la Vega, y dichas páginas se caen. 2. Por las redes sociales se distribuye un vídeo de una persona con la máscara de Anonymous, indicando que se va a realizar un ataque de denegación de servicio a Tordesillas en protesta por el Toro de la Vega. 3. La policía encuentra una página de una persona de Tarragona vinculada a PACMA que enseñaba a realizar ataques de denegación de servicio y les detienen. Bueno, el vídeo lo he podido ver en internet sobre la detención de la Guardia Civil, y no tiene desperdicio. O sea, van a una casa y enseñan la tarjeta del partido PACMA, el partido animalista. Y bueno, pues ese es el caso en sí. Si queréis leer, el artículo está en el binario.net y la podéis leer entera, está muy bien. Y bueno, pues vale, ya sé por qué dice lo de los del río, porque es la foto de la noticia, que es que resulta que los policías nacionales que salieron hace ya meses, incluso ya igual algún año, con la máscara de Anonymous en esa operación donde detuvieron a la supuesta cúpula, la policía que siempre detiene cúpulas, yo no sé cómo lo hace. Están descabezando constantemente. Que digo yo, que una organización no será más fácil cargarse antes las bases que una cúpula que supuestamente es más clandestina. No lo sé, ellos siempre dan con las cúpulas y no con el resto. En fin, cositas que tiene. Bueno, pues lo que decía, en la foto esa de la operación de hace ya meses, salen dos policías nacionales en una comparecencia ante los medios con la máscara de Anonymous, y los policías que salen, la verdad es que tienen la cara de los del río, y por eso he caído en la cuenta de que se refieren a eso. Bueno, cosas curiosas, ¿no? Cómo la policía detiene e incauta material a alguien por simplemente tener una página web donde bueno, enseña cómo hacer ese tipo de ataques. pero nunca detienen a por ejemplo los que hicieron los ataques contra Nodo 50 hace unos meses, contra el periódico Diagonal, en fin, cosas curiosas. Bueno, si en todo este tema de informática, hacktivismo y demás, os recomiendo seguir el programa Tecnoparanoids de Radio ELA, porque realmente ahí informan bastante bien de qué es lo que hay en este mundo de internet y demás. Bueno, pues comentada esta noticia, vamos a seguir con otra. Blanca, nadie rompe con la trampa, esto es incomprensible, difícil de entender y resolver como un cripto. Noticia, la Guardia Civil registra una furgoneta tráfico con 10 kilos de heroína. Noticia, yo rectificaría, localizan 15 kilos menos 5 que confiscan. Sin viajar es... Y nos vamos al grupo tortuga.com, este grupo antimilitarista, perdón, que titulan... El martes 13 de octubre titularon las mayores maniobras de la OTAN desde la Guerra Fría en Albacete y con armamento nuclear. Bueno, la plataforma contra la militarización de Albacete, la base aérea de Los Llanos y el campo de maniobras de la Chinchilla serán desde ya la sede durante casi dos meses de las mayores prácticas de guerra de la OTAN acaecidas en Europa desde la Guerra Fría. Junto a ellas compartirán este desgraciado honor el campo de adiestramiento de San Gregorio y la base aérea de las Bardenas Reales, en Aragón. Las andaluzas bases de Rota, Sotomayor, Sierra de Retín y Morón, Vetera, y bueno, la base de Son San Joan de Mallorca y la base aérea de Torrejón de Ardoz, en Madrid. Si se vuela la cabeza de un futuro veo esos centros escolares con maderos en la puerta y detectores de metal bajo la línea ecuatorial. Debemos recordar que en Albacete se fabrica el helicóptero Tigre, el helicóptero de asalto más mortífero que los ejércitos europeos utilizan. Os recibimos con los brazos abiertos al TLP, el programa de liderazgo táctico de la OTAN, que permite que sobre nuestras cabezas se entrenen en tácticas de guerra sus pilotos. No queremos acoger a refugiados, pero sí acogemos con los brazos abiertos a más de 4.000 militares que a finales de octubre acudirán a Albacete, al mayor ejército militar de la OTAN desde el fin de la Guerra Fría. El Trident Junction 2015. Una mujer se ha suicidado y no ha salido en el correo. Cada uno habla lo mismo, solo cambia el argumento. Rumores, murmullos, cuchicheos en el viento. No aprecio... Desde esta semana y hasta el mes de noviembre, más de 30.000 soldados participarán en los juegos de guerra de la organización más criminal del planeta, la OTAN. Y aquí en Albacete y en Chinchilla albergaremos una buena parte de esas maniobras. Periodistas a esa rosa buscarán el titular porque no tienen vida. Artículo más extenso que lo tenéis en grupotortuga.com y allí también podéis ver un vídeo de una actuación de este pasado domingo 18 de octubre, donde bloquearon un convoy que partía del Port de Sagún en Castellón hacia San Gregorio, y bueno, podéis ver ahí a los activistas cómo hicieron esa acción. Sabemos que hay suicidios por el bowling en colegios. Y bueno, en esa página web pues ya digo que podéis encontrar muchas más noticias interesantes de estos temas de antimilitarismo. Ejército fascista asesinó a García Lorca. Cuando hay una dictadura, el dictador no quiere culto. Insulto. Y bueno, para finalizar brevemente, sabéis que Askapen ha sido enjuiciado. Se pide cárcel para otra cúpula, ¿no? Vamos a ponerle comillas. Que le gusta lo de cúpula para eso de los medios de comunicación, venderlo como que la policía nos han salvado de nuevo el pescuezo y están ahí para protegernos. Por eso también tienen sus programas estos de Police Wise por la noche, donde nos salvan del crimen organizado. En fin. Bueno, pues nos vamos. Vamos a hacer el periodismo este rancio. Nos vamos a ir al Diario Vasco, ¿vale? En la sección de política titulan de la siguiente manera el tema sobre el juicio de Askapena. La historia nos absolverá, dice un acusado de dirigir el aparato internacional de ETA. Unai Vázquez Puente, uno de los 5 presuntos dirigentes de Askapena, el aparato internacional de ETA, ha declarado que son sometidos a un juicio político. Bueno, ya de primeras, vamos, los juicios ya los medios de comunicación los hacen. Aquí ya dicen que bueno, es el aparato internacional de ETA. Todos lo sabían, menos yo, parece ser. Vaya tela. Pues viajemos por ahí, volaremos por los aires con aviones Spanair. Ponen 100 inocentes y luego lo recalcáis. En Vietnam mueren 100 haciendo zapatillas Nike. Duerme con un arma escondida bajo la almohada. Están asaltando casas, tierra, puertas y ventanas. Sálvate si puedes, grita que mal está el mundo. Y bueno, era simplemente eso. Podéis leer el artículo, pero eso era lo que más me había chocado, que un medio de comunicación ya condena a la gente para que luego salga la sentencia que salga, pues que no haya lugar a dudas que la organización internacionalista Askapena, que es solidaria con otros pueblos, que precisamente entre otros la OTAN y nuestro gobierno o nuestros gobiernos están amparando, pues que todos estos están atacando y Askapena ayuda a esos pueblos masacrados, pues mira, esto ya es la leche con el tema de medios de comunicación y toda la labor de intoxicación popular, digamos. Cuentas y aquí se queda. Una persona hecha cachos no deja de ser la prueba. Yo vivo en Euskadi, saben, admiro mi tierra, pero si tiro un petardo me encierran en una celda. No es ninguna prueba, señores, solo es un paseo. Eso es. Según dicen por ahí, los poetas son así. Los poetas son así. Izquierda, izquierda, izquierda, derecha, izquierda. Izquierda, izquierda, izquierda, derecha, izquierda. Izquierda, alto. Gracias, señores. Si se han fijado, los tres han empezado a su aire, a su propio ritmo. El señor Pitch se lo ha tomado con calma, sabía que llegaría algún día. El señor Cameron se notaba que pensaba, voy bien así, puede que sí. Sé que es así. Al señor Overstreet le arrastraba una fuerza mayor. Sí. Estamos seguros, ¿verdad? No les he hecho salir para ridiculizarles, les he hecho salir para ilustrar la cuestión de la conformidad, la dificultad de mantener las propias convicciones frente a los demás. Aquellos de ustedes que estén pensando, yo hubiese caminado de otro modo. Pregúntense a sí mismos por qué daban palmadas. Todos necesitamos ser aceptados, pero deben pensar que sus convicciones son únicas, les pertenecen, aunque a otros puedan parecerles raras o inaceptables, aunque toda la manada diga, no está bien. Robert Frost dijo, dos caminos divergían en un bosque, y yo tomé el menos transitado de los dos. Y aquello fue lo que cambió todo. Quiero que encuentren su propio camino ahora mismo, su propio modo de caminar, de andar, en cualquier dirección, hacia donde quiera. Con estilo orgulloso, con estilo tonto, como sea. Señores, el patio es suyo. ¿Cómo lo hacemos? No tienen que interpretar. Hagan lo que les apetezca. Señor Dalton, ¿no se une a nosotros? Ejerce el derecho a no caminar. Gracias, señor Dalton. Pero llámelo por su nombre. Nadar contracorriente. Vamos viviente para los empalmes insurgentes. Vamos viviente para los empalmes insurgentes. Vamos viviente para los empalmes insurgentes. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Mueve la cadera, calavera, con la muerte regresamos a la... Bueno, pues entramos en el espacio de Zapateando América Latina con Nata, a la que saludamos. Nata, ¿qué tal? ¿Estás ahí? ¿No? Hola. Hola, te escuchamos bien, muy bien. Pues nada, segunda colaboración. Nata, ¿qué tal? ¿Qué tal la primera vez? ¿Cómo te vistes? Lo primero. No te escuché, dime. ¿No me escuchas bien? Es que escucho muy alto la música. ¿Ah, sí? Vaya. Sí. Bueno, pues nada, vamos a a ver si conseguimos controlar el volumen de la música y no nos interrumpe esta señal. ¿Me escuchas ahora mejor? Sí, ahora te escucho mejor. Bueno, pues lo dicho, que te decía, te preguntaba cómo te encontraste en la primera colaboración de Dale al Play con esta sección Zapateando América Latina. Pues bien, a ver que era la primera colaboración y a mí me parecía importante que, bueno, justo en ese momento teníamos que hablar del tema del que hablamos, del Perdón, no se te escucha bien. No sé si es por internet o por el micrófono. Pues nada, sí, nos estabas comentando que era importante hablar del tema de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Y bueno, ves comentándonos, ya te lo dejo a ti, que tú nos cuentes sobre el tema de hoy mientras yo intento arreglar estos desaguisados que hay por aquí, ¿vale? ¿Te parece? Vale. Muy bien, porque ya te escuchamos algo mejor. Vale. Pues adelante. Bueno, pues como la primera colaboración hablamos directamente sobre un tema de importancia no solo en el mundo, pues esta colaboración quiero hablar un poco de el por qué la sección de Zapateando América Latina. Entonces hice como tres puntitos importantes para explicar el porqué esta sección, ¿no? Y bueno, el primer punto es del por qué decir que estamos zapateando, qué es zapatear. Y bueno, zapatear es como caminar, es como andar, pero es un andar, un caminar diferente. Es un encontrar un camino alternativo que nos ayude a construir, a resistir, a luchar. Es construir redes solidarias entre pueblos en resistencia, es encontrar estos mejores caminos de vida y de lucha, es construir alternativas para que cada pueblo desde su realidad, desde sus necesidades, logre seguir resistiendo, logre seguir creando y construyendo, uh-huh, y construyéndose a sí mismo también, ¿no? Por eso el zapatear. Uh-huh. Y digo que zapatear, pues porque yo lo retomo de la cuestión del zapatismo. Yo soy zapatista, yo me siento zapatista, y el ser zapatista no quiere decir que simplemente me interesa la lucha de ciertos pueblos indígenas de México, sino que me interesa la lucha de todos, porque al final el sueño zapatista es construir un mundo donde quepan todos esos pueblos que están resistiendo, todos esos mundos pequeños, uh-huh, de los que estamos hechos, ¿no? No, necesitamos de luchas transversales, ¿no? De luchas que no se queden en lo nacional o lo territorial, ¿no? Que algo así es esta cuestión de ir tejiendo, de ir bordando redes entre los pueblos. Uh-huh. Porque al final el enemigo es uno solo, ¿no? Y tiene un nombre, y es este sistema neoliberal, que, uh-huh, todo lo que toca va destruyendo. Al final ese es contra lo que se está luchando en todos lados. Uh-huh. Sí. ¿No? Entonces esa cuestión, el ir tejiendo esas redes, de que cada lucha de cada pueblo en el rincón más alejado, pues es importante. Uh-huh. Y una cosita te quería preguntar, Nata, porque bueno, hemos cambiado la sintonía de la sección y nos has traído esta sintonía. Quería preguntarte por qué de esta sintonía. Cuéntanos. Bueno, la canción de Vamos me gusta mucho porque, aparte de que me llena como de energía, porque es un decir, a ver, levantémonos, uh-huh, y démonos cuenta que lo que está gritando los que están allá en la selva, los que están luchando allá lejos de nosotros, uh-huh, están luchando por las mismas cosas que yo estoy pidiendo aquí, ¿no? Y, uh-huh, y si ellos lo hacen, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Porque yo no puedo también resistir y levantarme y decirle a otros, oigan, pues miren esto y y sigamos también, ¿no?, ese camino. Al final es como encontrarte en una disyuntiva de decir, bueno, tengo dos caminos. Tengo el camino de la resistencia y de la lucha, o del zapatismo, en este caso, y tengo el camino de este sistema neoliberal. ¿Cuál escojo, no? ¿Cuál me va a llevar a construir vida y cuál me va a llevar a acabar con todo lo que conocemos? Sí, y bueno, no sé qué tenías pensado para este programa, que es el segundo, la segunda colaboración, pero digamos que es como la presentación en sí de la sección, donde... Sí, es como presentar, como la vez pasada no pudimos presentar ni hablar de qué íbamos a tratar en la sección, así solamente a grandes rasgos. Sí. Pues será como presentar la sección para que entonces supiéramos que vamos a hablar de estas pequeñas luchas, ¿no? De estos pequeños pueblos, de estas pequeñas llamitas que hay por todos lados. Muy bien, pues no sé qué tenían más preparado para hoy. A ver, cuéntanos. Bueno, pues ya que les dije el por qué el zapatear, les quiero decir que, bueno, ¿por qué elegir América Latina? ¿Por qué elegir América Latina? Bueno, América Latina, yo soy latinoamericana, ¿no? Y América Latina representa, es un ente vivo. Eso me gusta pensar en esta idea de que es un ser completo y de que los pueblos son las arterias, las venas, y que la gente que vive en esos pueblos, la gente que resiste, es la sangre y como tal tiene históricamente una historia de resistencia y de solidaridad entre ellos, de tejerse, de darse la mano y de apoyar las luchas que cada pueblo en América Latina ha tenido. Además de que nos une la cuestión cultural y que nos une la lengua, el idioma, pues también nos unen las luchas, ¿no? Las exigencias, el ver que siempre estamos luchando contra lo mismo al final. Sí. Me imagino que este pasado 12 de octubre no celebraste nada, ¿no? ¿O sí? No, bueno, no. A ver, yo no. Oficialmente, yo supongo que en cada país, cada gobierno, sí, obligó a la gente a celebrar el Día de la Raza. El Día de la Raza, claro, es que aquí en España, yo ese concepto lo escuché, pero aquí en España no es muy utilizado, claro, porque tendrá diferentes conceptos, a lo mejor, pero realmente aquí es el Día de la Hispanidad, celebramos un día con ejércitos, a sacar a la calle a todos los ejércitos que tenemos y recordar, aunque no se recuerda mucho, que lo que hicimos fue masacrar América Latina. Pero bueno, cada uno cuenta la historia o no, según le parece. Pues sí, al final recordamos que la historia la escribe el poderoso, ¿no? La historia oficial la escribe el poderoso. Y en este caso a nosotros nos han, desde pequeños, nos decían en el colegio, ya tienes que celebrar el Día del Descubrimiento de América, pero a ver qué. No nos vinieron a descubrir, al final América ya estaba descubierta, ya había gente viviendo en ella que tenía sus propias formas de organización, sí, sus propias creencias, con sus propias guerras y sus propias luchas internas, pero al final estaban ahí, ¿no? No tenía... Sí, vamos, que aquí se celebra y bueno, es algo que se comenta mucho, el descubrimiento, se da mucho en las clases y tal, que está bien, pero coño, que allí también lo hagáis me parece un poquito absurdo, ¿no? Decir, oye, que aquí existíamos. Si te das cuenta, pues es esta misma cuestión, la educación viene del gobierno, ¿no? La educación te la va dando el gobierno, y si no pones un tope, un hasta aquí, un oye, esto no es así, pues entonces va a seguir ocurriendo esto, la gente va a seguir creyendo que sí, que fuimos descubiertos, qué emoción, y fuimos civilizados porque éramos unos salvajes. Sí, sí, sí, o llevamos lo mejor, o llevamos la religión y el machete para cortar cabezas y demás. En fin. Así es. Bueno, pues bueno, ya sabiendo lo que queremos, o que quieren, mejor dicho, Nata, traernos en esta sección con Zapateando América Latina, porque qué tipo de luchas y procesos vamos a hablar, nos has traído un temita, ¿no? Que además es un temita bastante largo. Sí, es un temito que por lo menos a mí me gusta muchísimo. Es una canción que está en versión mapuche y tiene arreglos de hip hop. Ajá. Y bueno, fue grabada para un álbum que se llama Miles de Rabias, un corazón, que es de esto mismo que te hablaba, esta cuestión de son muchas luchas, pero es una misma, un mismo camino el que se sigue al final, ¿no? Cada quien desde su trinchera, pero es el mismo camino de resistencia. Bueno, pues bueno, a mí en lo personal la canción me gusta bastante. Sí, sí, sí. Yo he podido escuchar un poquito, no me ha dado tiempo a escucharla entera, pero la vamos a escuchar a ver lo que nos da tiempo. Si no, si la tenemos que cortar, la cortamos. Bueno, ya está sonando de fondo. Vamos a escucharla. Llena de frontera, nací donde la guerra, dictaduras han dejado secuelas. Nací donde las termoeléctricas y empresas extranjeras se han robado la tierra. Nací donde 500 años asesinaron a millones de hermanos. Somos educados para servir a los que nos han gobernado. Nací donde el obrero es esclavo, donde el indígena es abusado. Donde un niño deja de estudiar para llevar a su casa un pedazo de pan. Bajo el puente vive abrigado de un sueño abandonado, de una infancia en el estado que el maldito estado le ha robado. Escucha, América está viva y lucha, sube a nacer conmigo hermano, la revolución está en tus manos. Sufrimos lo mismo, lo mismo somos abusados. Sufrimos lo mismo somos torturados. Sufrimos lo mismo somos masacrados. No, no te dejes caer, tenemos el Nehuel en la canción. No te dejes caer, tenemos el Nehuel en la canción. Yo, el Nehuel en el corazón de mi pueblo indígena. Ya, el Nehuel, sí, sí, en mi pueblo indígena. Poema de Benedetti, un abrazo de otra nación. Tengo el culto para la guerra, una chacana que me regaló el sol. Un pasamontaña de Chiapas y una lanza de la Amazona. Una guitarra de Víctor Jara y un grito de revolución de Guatemala. Tengo la anarquía de Jaime Guevara. Tengo la fuerza de la Patagonia. Tengo de Nicaragua su historia. Tengo el recuerdo de Argentina detenido, desaparecido. Tengo el café de Colombia. Tengo la coca de Bolivia. Tengo el sol de Ecuador, tengo el amor del Cusco, tengo de Cuba el dolor, tengo la rabia de un sandinista, tengo mi canto la bomba de un frentista. Latinoamérica está lista para la guerra antiimperialista. Latinoamérica está lista para la guerra antiimperialista. ¿Cuánto más tendremos que esperar ya? ¿Cuánto más tendremos que aguantar? ¿Cuánto más van a asesinar? ¿Cuánto vamos a reaccionar por el pueblo indígena? Bueno, pues aquí estamos escuchando este tema Chacana y Cultrum, versión mapuche, de Voces Clandestinas, es en este recopilatorio que nos decía Nata, Miles de Rabias, un corazón. Nata, ¿me escuchas? Sí, ahora sí te escucho. Ahora sí, bueno, tenemos aquí algunas dificultades técnicas, pero bueno, las vamos solventando sobre la marcha. Bueno, pues seguimos con la canción de fondo, si te parece, porque es muy larga, nos vamos a quedar sin programa y hay más cosas, ¿no?, que nos querías contar. Bueno, solamente decir la última, el último punto que me parece importante es de, bueno, y ya que dije por qué voy a hablar de Latinoamérica, por qué el zapatear y tal, bueno, pues porque es importante hablar de todo esto, ¿no? Y bueno, a mí me parece que, te lo digo como un ejemplo, yo no sé de dónde vivo, ¿no? Yo vivo en una ciudad de la que no soy, y el estar aquí me encontraba así como bastante sola, y el decir, bueno, pues es que solo yo digo, yo solo yo grito, y al final vas como tirando la toalla, y de repente escuchas y ves y encuentras a otra persona que está haciendo lo mismo que tú, y dices, ah, anda, sí hay otro, ¿no? Hay otro loco aquí que también cree en esto. Y esa es la idea, ¿no? El saber que en otros lados, en otras latitudes, hay muchas personas que están caminando por ese mismo camino, que están luchando por eso mismo, que creen en esa alternativa, en que se puede lograr. Y al final es como darte ánimos y decir, hombre, sí se puede, ¿no? Si al final no somos poquitos, somos bastante. Somos un mar de fueguitos. Es que como me encanta recordar a Galeano, ¿eh? Sí, es eso. A Galeano, no el zapatista, sino al otro, al escritor. Sí, a Eduardo, al escritor que de las venas. Una pena que nos haya dejado, porque ese, sin lugar a dudas, era uno de los nuestros, sin duda. Bueno, pues sí, somos eso, ¿no, Nata? Un mar de fueguitos. Un mar de fueguitos. Y te vas encontrando y al final ves que bueno, que hay que seguir ahí, que hay mucha gente que lo está haciendo a pequeña escala y que hacen una labor bastante grande, que es la de propagar una idea, de propagar unas cosas que pasan en otros lugares, ¿no? Sí, al final es ir construyendo ese sueño, ¿no? Ese mundo donde cabemos todos, los pueblos. Efectivamente. Bueno, pues con ese mensaje terminamos, ¿te parece? ¿O nos cuentas algo más? Si nos cuentas algo más estaría genial, ¿eh? Pero pues te les cuento, a ver, una noticia importante. Se van a hacer varias manifestaciones y concentraciones para rechazar el nombramiento del nuevo cónsul de México en Barcelona. Una persona no grata para el pueblo mexicano, porque no sabemos en qué cabeza cabe poner a una persona que tiene nexos con el cártel de los Zetas, un cártel de narcotráfico en México, como persona que representa a México a nivel internacional. Vale. ¿No? Se van a hacer varias manifestaciones, se van a sacar comunicados y tal en algunas ciudades. Vale, para terminar, ¿qué día? En Barcelona va a haber un acto principal, pero luego en Madrid. Me parece que el acto en Barcelona iban a hacerlo durante toda la semana, pero iba a ser justo el día del nombramiento, que no sé si es este lunes o fue este lunes o es el próximo, no recuerdo bien. Vale, o sea que es posible que fuera este pasado lunes 19 de octubre. Bueno, pues nada, de todas formas, para estar informados, ¿tienes alguna referencia que pueda poner la gente en el buscador para ver qué hay? Bueno, a ver, si la gente puede buscar, por ejemplo, en la página de la Adhesiva de Barcelona, ellos trabajan mucho con el grupo de la Eurocaravana y todos estos colectivos. Ahí ellos pueden encontrar información en la página de la Adhesiva de Barcelona, que es un colectivo zapatista de solidaridad con los zapatistas que existe ahí. Pueden también buscar en la página de la Plataforma Vasca de Solidaridad con Chiapas, que es el grupo zapatista aquí en Bilbao. O sea, que bueno, ya nos irás trayendo referencias de colectivos solidarios con pueblos de América Latina, de Chiapas y demás, y así, pues a las diferentes radios libres que nos sintonizan, la gente nos puede hacer llegar tanto lo que conozca en sus pueblos y ciudades, como nosotros poder ofrecerles esas vías de contacto si no las conocen, para establecer contacto y estar informado de lo que pasa en América Latina. Así es. Además sería lo ideal, ¿no? Que de repente un chileno escuchara y dijera, ah, yo quiero contar sobre el proceso de lucha que hay en mi ciudad, en mi barrio, en mi pueblo, en donde sea que esté. Eso es. O un ecuatoriano o un senegalés o quien sea quiera contar. Efectivamente, es lo bonito de hacer un programa libre en radios libres, ¿no? Que te organizas y haces lo que quieres sin censuras y aquí toda la gente tiene la puerta abierta a que nos cuente. Ya sabéis, el correo electrónico de Dale al Play, no, perdón, contactar @dalealplay.org. Nuestra página web es dalealplay.org. Nos podéis hacer llegar lo que sea y nosotros lo hablamos aquí en esta sección Zapateando América Latina con Nata, a la que, bueno, le voy a dar un pedazo de abrazo virtual y darle las gracias porque nos acompañe en esta segunda colaboración. Nata, un abrazo. Gracias, abrazos. Nos vemos el mes que viene. Así que gracias. Para terminar, vamos a ir con un tema llamado Mírame desnudo, de Gritando en Silencio. Bueno, mientras suena este Mírame desnudo de Gritando en Silencio, nos despedimos hasta la semana que viene aquí en esta hora de música social Copyleft, donde podréis escuchar la semana que viene el Replays. Toca ya Replays. Terminamos ese ciclo de 2 meses donde toda la música Copyleft, pues la batimos, hacemos una selección y ponemos en un programa solo íntegramente música. 3 metros de profundo. Así que nada, os esperamos aquí en tu radio libre favorita, en Dale al Play, Ya sabéis que si no nos podéis escuchar en directo, siempre tendréis el podcast en dalalplay.org. Un abrazo a todas, a todos y a todas. Y sed libres.